la retaguardia. Un inventario de resistencias. Entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí en la retaguardia.com.ar comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocero de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales en YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios por gatillo fácil por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación y por aquí salimos nosotros. Empezamos a ver las connotaciones que tiene la intervención norteamericana abiertamente en el norte. Más allá de que el jefe del Poder Ejecutivo también es oficial del ejército estadounidense, eso muestra cómo los Estados Unidos de América nos consideran cada vez más un enclave propio para controlar a los gobiernos y los pueblos del subcontinente y contrapesar la creciente influencia rusa y china en el continente. Mientras siguen saqueando a placer y con la plena complicidad de los estamentos venales enquistados desde hace décadas en el aparato de Estado. Siguen con la mirada miope de siempre, pero esta vez con más precariedad que nunca. Como decíamos al principio, la presencia de la soldadesca yanqui no hace más que demostrar la inmensa avaricia y el desespero por controlar algo que se le escurre de los dedos. Por un lado, están los ataques a Horacio Cartes, que son correctos, pero que son ellos los que deben ser categorizados como significativamente corruptos, ya que ellos, la OTAN y los ingleses, son terroristas internacionales. Y ya que no podría haber tantas mafias, si desde la propia estructura del gobierno norteamericano no surgiera la DEA, que es nada más y nada menos que la caja recaudadora de todos los dineros de la plata sucia que se mueve en todos los niveles: drogas, prostitución y trata de personas, armas, juego, biodiversidad, etc. Por lo que tratar a un delincuente de muy delincuente es como mínimo un absurdo. Pero también lo atacan porque su actividad comercial significa muchas pérdidas para la industria del tabaco y sus derivados. Tabeza es una usina de crear dinero que posibilitó que Cartes pudiera comprar a las cúpulas coloretes, profundamente corruptas y vendidas. En segundo lugar está el acuífero guaraní y los minerales que, como el titanio, abundan en nuestro país y que es necesario para la industria más avanzada. Y no lo es menos las características de nuestra biodiversidad, a la que vienen destruyendo metódicamente, como si esta fase del tratado de la triple infamia, que no fue denunciado por ninguno de los firmantes, fuera de producir una sensación de tierra arrasada. Es en ese contexto que debemos mirar el desalojo de las comunidades campesinas e indígenas, del intento serio de desalojo del lote 72 de Curuguatú, donde murieran 17 compatriotas, del asesinato del mayor referente de los Tahuiterá, una persona sabia, luminosa, que era un gran obstáculo para los narcosojeros, las mineras, las FTC, y que lo pusieron al EPP, que no aparece hace tiempo y que justo va a matar a quien era el más importante referente de las comunidades indígenas y gran conocedor de las comunidades rurales. ¿Van a matar al peor enemigo de sus enemigos? No cierra. Lo mismo que los presos que dicen tienen los EPP, porque al capitán que mataron sus propios compañeros fue porque vio manejos que no eran limpios, que tenían que ver con la trata, las drogas, las relaciones con los sicarios, y que luego lo secuestraran a Edelio porque vio cosas que no debía. Son muchas cosas que andan sueltas. Y, en medio de todo, por fin se han dignado en ser funcionario y no seccionareros nomás. Con cargo, eso sí, le han transferido a la Dirección de Reparación y Memoria la mitad de los fondos que tenían retenidos desde hace 3 años. Tres. Y en Caguazú, con los labriegos de las ligas agrarias que estaban en Acaraimí y salieron a pedir más tierras porque éstas ya no les podía alimentarlos a todos. Además de no tener escuelas, ni siquiera un dispensario, nada. Peor que animales, y con la dotación militar de la zona, hostigándolos permanentemente. Pero estas acciones supuestamente de combate, del que nadie escuchó, por lo que parece más seguro que ya lo tuvieran en su poder a Villalba, lo torturaron y se le fue. Es una suposición basada en hechos reales, como el de las dos niñas argentinas de 11 años, capturadas vivas, torturadas y asesinadas, a las que les cambiaron las ropas para hacerlas pasar como combatientes, y todo con la plena, pública complicidad del presidente de la República. Y de casualidad que no lograron desaparecerlas. Pero hasta ahora hay dificultades para recuperar sus restos. Y las prácticas estronistas del secuestro de menores, cuando no se puede capturar a los padres, si no, no estaríamos preguntando desde hace 2 años dónde está Lichita. Volviendo a las búsquedas y al levantamiento de los cuerpos, es importante que podamos proseguir con las búsquedas que nos han servido para desarrollar, para intentar intentar encontrar a nuestra gente, poner las cosas sobre la mesa y poder hablar desde otro tema. Todos tenemos las mismas necesidades y todos tenemos derechos que son inalienables. Porque nosotros siempre hablamos en radio de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Y en el artículo 6 de esa declaración dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y el número 5, que ha sido y es desconocido absolutamente, dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Terminar con esa metodología nazi, fascista. Estamos en tiempos electorales. Pongamos todo para que esto salga adelante, para que podamos seguir caminando, para que podamos cerrar duelos, para que el Paraguay pueda generar otra cosa. Tenemos también nuestros recursos comunes. Tenemos las dos hidroeléctricas que han sido desarrolladas enteras en territorio paraguayo. Una con la ocupación de Brasil, el otro de la Argentina desde la época de la triple infamia militar. De todos modos, también tenemos con sus pueblos otro trato. Entonces, ahora que estamos en campaña electoral y que se llena mucho la boca de los derechos humanos y prometen cosas que después no van a cumplir y que ya lo vemos siempre, entonces tenemos que buscar la forma de generar esa empatía y generar también poder ejercer los derechos. Que estén los derechos en los papeles no significa nada, tenemos que ejercerlos. Y los primeros derechos que tenemos que buscar son los de la mujer y los niños, porque si no hay derecho para la mujer, no hay derecho para nadie. Ay, gupe, bomba, amor. que vive en tú. Coisi te osa tu cairo, ca te memoria tu. Pipu, pipu, pipu. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Este programa Patria Soñada siempre espera contar con los hijos, familiares y víctimas directas para que den su testimonio público. Porque esta es nuestra razón de ser en Hijos de Mártires del Paraguay y en AVICE, la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, que no tiene fecha de caducidad. Digo esto porque en hijos y familiares están del 54 al 89. Nosotros en AVICE estamos hasta el último, es decir, nosotros no tenemos tiempos. Por eso incorporamos a compañeras que son víctimas directas como Julia Osorio Gamecho, que ustedes saben ha sido esclava sexual de estas miserias humanas. A las madres del Paco, que tuvimos un importante avance en poder tratar ese tema con alguien que estuvo preso nada más que por darle a la gente la posibilidad de curarse mínimamente con el aceite de cannabis. Me refiero al enorme compatriota Edgar Martínez Acomán, preso nada más que por hacer aceite y dárselo gratuitamente a las personas más pobres que no tenían ninguna posibilidad de comprar una aspirina. Y a las madres y familiares de niños, adolescentes y jóvenes víctimas del gatillo fácil, un eufemismo para referirse al terrorismo de Estado en democracia. Y prácticamente no hay un solo delito en el cual no figure un miembro de las fuerzas del Estado Nacional, departamental o municipal. Lo vemos cuando matan niños en las calles, cuando matan jóvenes por matar y después son falsos positivos. Y hoy tenemos el gran gusto de escuchar a la compañera Apolonia Flores y a la compañera Apolinaria Sotelo. Pero también va a estar el concejal de la zona, el compañero Brites. Es importante que los hijos los familiares, las víctimas, den un paso al frente, como en su momento lo han dado soldados que cumplieron el servicio militar y fueron testigos o participantes necesarios en las atrocidades fascistas del estronismo. Y en los 31 años de esta transición continuadora, menos los 4 años de Fernando Lugo, que mostraron que si hay decisión política, se cambian las cosas. Bueno, ahora vamos por la primera parte de la compañera Apolonia Flores. Yo soy Apolonia Flores Rotela, tengo 55 años y muchas heridas en el cuerpo y en el alma. Me conoce por la foto del archivo del terror, con 12 años. Me señalaron como la niña guerrillera del caso Caguazú. Y quiero saludarle a todos, compañeros y compañeras de la víctima de la dictadura, y a todos los luchadores por la verdad y justicia. Y principalmente le quiero saludarle a Celia Peluccini y empezamos a luchar en el año 1975. Nos organizamos, pertenecíamos a las organizaciones Liga Agrarias Cristianas. Empezamos a luchar en Santa María Misiones, nuestro papá y nuestra mamá y todos los compañeros, porque la tierra que teníamos en Misiones ya no daba más para trabajar como agricultor. Desde ahí empezó, yo tenía aproximadamente 7 años, y hicieron gestión al IBR, y el IBR nos dio a nosotros 500 hectáreas de tierra acá en el Alto Paraná, y la institución mismo nos dio un camión para poder trasladarnos acá en Alto Paraná. El lugar se llamaba Acaraú, y ahí venimos todos los compañeros y compañeras para poder trabajar y cultivar la tierra que nos dio la institución del IBR. Trabajamos todos juntos, unidos, compañeros y compañeras en comunidad. Hicimos una chacra comunitaria ahí en Acaraumí, pero la general Ramos Jiménez nos perseguía y su señora Ñamuqui. No podíamos trabajar, vivíamos en persecución, no teníamos escuela ni nada ahí en la colonia Acaraú. Moría mucha criatura por falta de alimento. Y después no aguantábamos más la persecución de Acaraú, donde vivimos, de los militares. Y nos organizamos y decidimos salir un grupo para manifestarnos en Asunción. Y decidimos salir 20 compañeros de la Acaraú. Yo cuando eso tenía 12 años y mi mamá me dijo, ¿cómo vas a ir en este grupo? Me dijo mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, no importa, le dije, yo voy a ir en ese grupo a hacer reclamo también, quiero justicia, quiero estudio, acá no hay nada, somos perseguidos. ¿Y cuántos niños mueren por falta de salud, por no tener algo que comer. Y me dijo mi mamá, si nosotros salimos, nos iba a matar todo. Y yo le dije a mi mamá, no importa, si yo muero, todos mis hermanos van a vivir mejor, van a tener educación, salud, y van a poder estudiar. Yo quería estudiar mucho. Y decidimos salir el 8 de marzo de 1980. Salimos hasta kilómetro 37. Atajamos el colectivo Rápido Caguazú. Y se quedó el colectivo y le explicamos que somos campesinos, un grupo de campesinos. Queríamos llegar hasta Asunción, no teníamos dinero para pagarle el pasaje. Y subimos todo en ese colectivo. Y después, un campo 8 por ahí, la policía ya nos perseguía. Hace allá un tiroteo, rompía todo el vidrio del colectivo. Y después los compañeros decidieron a bajarnos en el monte para no matarnos todos en ese colectivo. La Fuerza Armada ya estaba atrás de nosotros. Tuvimos como, yo por ejemplo, recuerdo que aproximadamente 4 días por ahí. Internamos en el monte, pasábamos mucha sed, hambre. Y el ejército encima de nosotros, ya como 5.000 militares se cayeron encima de nosotros, y milicianos de Caguazú se organizaron los seccionales colorados y en busca de nosotros. Y teníamos mucha sed en el monte, no teníamos nada que comer, cansado. Todos los compañeros y compañeras, había una señora embarazada también, se llamaba Polinaria González, y teníamos mucha hambre en el monte, no teníamos nada que comer. Nuestro pie era lleno de espinas. Y lo que encontramos, comemos, y si no, no hay agua, nada. Y recuerdo que el día 12 de marzo estábamos descansando en una caraguatatú. Era de día y decidieron los compañeros a ir a buscar agua. Y después volvieron rápidamente. Dijo, ya viene por nosotros. Vamos a escondernos porque si no van a matar todos. Y había helicópteros, muchos helicópteros encima de nosotros. Decidieron los compañeros a ir a buscar agua. Y después volvieron rápidamente. Dijo, ya viene por nosotros. Vamos a escondernos porque si no van a matar todos. Y había helicópteros, muchos helicópteros encima de nosotros. Y ahí salieron unos compañeros y dijo, que viva la libertad. Y en Caraguatatú. Y cada uno tiene su grupo, el 4. Y yo me quedé con Victoriano Centurión, Apolinaria Martínez y Mariano Martínez. Quedamos 4. Y había mucha helicóptero ahí tiroteando, hay mucho tiroteo en todas partes. Y después oscureció ya, era de noche, y decidimos refugiarnos buscar un monte más tupido para no encontrarnos ahí. era como, no sé, la hora exacta, pero era medio de madrugada por ahí. Alcanzamos un alambrado y Victoria no tenía una linterna y encendió la linterna. Y ahí hubo tiroteo, mucho tiroteo. Y ahí me caí yo en el suelo. Y Doriano y los otros compañeros, Mariano Martínez y Apolinario, se fueron. Yo no sabía dónde se fue. Y después, cuando me caí ahí, intenté levantarme, pero ya no podía levantarme. Y estaba bañando ya con sangre. Toqué por mi cuerpo, mi ropa estaba todo mojado. Y toqué también por la pierna y estaba un desastre. Y saqué un pedazo de carne de mi pierna. Y así estaba ahí en el suelo mucho tiempo. Aproximadamente como no sé cuánta hora, pero mucho tiempo estuve ahí. Y intentaba levantarme, pero ya no podía más levantar. Oscureció cuando me levanto, ya parecía que oscurezca, no veo más nada. Y me acuesto otra vez ahí, ahí veo algo y escuché mucho tiroteo, ruido, ambulancia, todo, motorizado, helicóptero, mucho ruido escuché. Y después yo mojada ahí con mi sangre, me dije, ¿qué está pasando? No me dolía en ese momento nada. Y después recé, dije, Señor Todopoderoso, hoy me damos a servita a todo mi hermano y compañero, encuéntrenme un camino o una salida, si es que yo voy a servir otra vez a mi pueblo. Y después, 15 minutos después de mi rezo al Señor, me rodearon la policía en ese lugar y dijo, pobrecita, esta chica está muerta. Y era apenas una niña, está muerta. Yo aguanté la respiración, me hacía la muerta ahí. Y después dijo, vamos a desnudarle a la niña si ya tiene pelo. Y ahí le dije, nadie va a tocar por mí. Le dije, levanté mi brazo y corrí a la policía. Me dejó ahí. Corrió todo y después regresó otra vez. Y empezó a preguntarme por Victoriano Centurión, ¿dónde se fue? Victoriano Centurión era el líder. ¿Y dónde se fue? Me dijo. Y yo le dije que no sabía nada, no sé dónde se fue, ustedes me balearon y me quedé aquí. Y yo no sé dónde se fue Victoriano, no sé a dónde se fue, le dije. Y me dijo que yo soy una viva y tenía que contarle dónde se fue. Y yo le dije siempre que no sabía por dónde se fue. Y ahí empezaron a torturarme. Me pegó por mi cara, me pegó por mi pecho y le dije, mátame, le dije, ya no puedo más ni caminar ni nada, mátame, no vayas a jugar más por mí, le dije. Ahí empezaron a torturarme, me violaron y seguía la tortura ahí y por mi cuerpo. Completo, jugaron, se reían todo. Me dijo, dónde está Centurión? Me dijo, y yo le dije, no sé, déjame tranquilo. Mátame, le le dije, ya estoy yo muerta y mátame ya para poder descansar, le dije. Ellos seguían a torturarme. Y después apareció uno, le dijeron a ellos que déjale a esa niña, no ve que ya está agonizando, déjele, dijo. Y después me dejó, seguramente era su jefe, no sé, y me dejó ahí, no me torturaba más. Y le dijo el señor que apareció, vamos a llevarle al hospital, dijo, y ahí me agarró por mi pierna y me adentraba como un animal salvaje por ese monte. Ni siquiera me alzó ni nada, me agarró por mi pierna. Me adentró por ese monte. Y después le dije, yo no soy ni un animal, mátame, le dije. Y después alcanzamos la ambulancia y me subí ahí, me alzaron ahí y me llevó. Primer auxilio me hizo en Caguazú, hospital. Y llegué ahí y le pedí a la enfermera, le dije, dame agua, le dije, tengo mucha sed, por favor, le dije. Y ahí mojó un algodoncito y me mojó la lengua solamente y yo quería mucho tomar agua, le dije. Eso es lo que yo quería tomar. Y le dijo a los militares, la enfermera, ¿qué clase de niña está él? Dijo, ya no tiene más sangre y habla todavía, dijo. ¿Qué clase ella es? ¿Será que ella es una bruja? Bueno, terminamos la primera parte del tremendo relato de Apolonia y realmente tenemos que entender de que esta es la realidad, es una realidad y muchas realidades de lo que pasaba en esa época. Y a la que ninguno, no queremos ni siquiera que los colorados, las bases coloradas, pasen por lo que pasamos nosotros. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de Apolonia Flores. Y después me hicieron todo. Me limpiaron la herida, cortaron toda la herida que yo tenía ahí, recibí yo 6 balazos en mi pierna, tenía la herida, me limpiaron la herida y después dijo, acá no hay nada que hacer, no tenemos sangre y iba a otro lado, dijo la enfermera, y me limpiaron todo y me envolvió con una sábana y me llevó otra vez la ambulancia. Y después yo estaba medio inconsciente, pero ya me dolía mucho la pierna. Y le pedía siempre agua, por favor, dame agua, le dije, tenía muchas. Y después escuché al chofer, le dijo a su compañero, ¿qué es lo que vamos a hacer de esta niña? Si muere, ¿qué vamos a hacer? Le dije, y dijo que ya recibió el orden. Si yo muero me iba a tirar nomás ya por la calle. Y después ya no sé más nada. Ya solo eso lo que sabía y después me desperté, no sé, 4 días por ahí en Rigoberto Caballero, en Asunción. Me desperté ahí, estaba atada en la cama y he visto una bolsa roja y otra blanca. Yo nunca he visto en mi vida esa cosa, no sabía qué era. Después de mucho tiempo me trataron ahí la herida y apareció el propio residente Alfredo Stroessner. Me visitó y el primer día me dijo que llevaba una propuesta para mí, que yo salí de mi comunidad porque quería estudiar, dijo, y la propuesta era que él tenía para mí. Yo me iba a quedar ahí con la enfermera, ella iba a ser como mi mamá y yo iba a estudiar hasta que yo quiera. Y después yo miré por él y siempre alguna vez he visto en diario la foto de él y miré bien por él y reconocí a él. Después yo no miré lo mucho por él, le di otro lado y dijo la enfermera, ¿acaso esta niña cuando le balearon le tragó la lengua? ¿Por qué no habla conmigo? Le preguntó a la enfermera. Y la enfermera le contestó, dijo que yo hablaba muy bien. No sé por qué ella no quiere hablar contigo. Ella habla muy bien, dijo. Y después yo no hablé con él y se fue otra vez. Me dijo, voy a volver otra vez junto a vos. Cuando vuelva ya quiero que hable conmigo, me dijo. Y se fue. Y después aproximadamente 15 días volvió otra vez con la misma propuesta. Me dijo que yo salí de mi comunidad porque yo quería estudiar y ustedes se levantaron contra mí y esta va a ser tu casa desde ahora en adelante, vas a vivir acá y la enfermera va a ser tu mamá y acá vas a estudiar lo que tú decidas hasta que tú quieras, me dijo. Y yo no pensé mucho en mi comunidad, todos mis compañeros, en mi familia y los compañeros que salimos. Pensé mucho eso y no le quería contestar nada. Vino en mi cabeza toda la comunidad donde yo viví. Pensaba, pero no hablé con él. Y él se enojó conmigo porque yo no hablaba con él. Quería saber por qué. Y yo siempre me mantengo en silencio, pensaba en mi gente. Y él me dijo que la única opción era quedarme ahí con la enfermera porque todos mis compañeros y mi familia de Ancaral, compañeros, murieron todos. Porque supuestamente se levantaba contra él y está todo muerto. Y yo lo que tengo en ese era la única, la enfermera iba a ser como mi madre. Y yo no le contesté nada, solamente escuchaba lo que decía y pensaba en mi mamá, en mi papá, en mi hermano y de toda la comunidad y de los compañeros y compañeras. Solo eso es lo que me vino en mi cabeza y no le contesté nada. Y yo postrada en esa cama, todavía no podía caminar, no podía ni tribar en el piso, nada. Me dolía todavía la pierna. Yo me levanté de él. Me dijo la misma cosa. Y ahí me dijo otra vez que la enfermera iba a ser como mi mamá y yo me iba a quedar ahí para siempre y voy a estudiar lo que yo quiera. Y si no aceptaba la propuesta de él, me iba a mandar a la cárcel y nunca iba a salir de la cárcel. Y De cualquier manera yo me iba a morir ahí porque la herida era muy grande. Y ahí le dije al presidente que yo no me iba a quedar ahí, que yo voy a regresar a mi comunidad con mi mamá y con mi papá y con todos los compañeros y compañeras de Acaraú. Y ahí me dijo que no se iba a hacer lo que yo diga, sino lo que él diga. Y si no lo aceptaba la propuesta de él, yo me iba a la cárcel. Y yo le dije, no importa si yo me voy a la cárcel, si ese es un delito que yo defendí, el derecho de la gente, me voy entonces a la cárcel, le dije, porque yo no me voy a quedar, yo tengo mi mamá y mi papá y voy a regresar a la comunidad. Y me dijo que ya está todo muerto de la comunidad y todos los compañeros que se han levantado contra él. Y no tengo otra alternativa. Me llevó a la investigación primero y después me llevó al buen pastor. Y cuando llegué a la investigación, he visto los compañeros, principalmente le vi a la compañera Apolinaria González, y después he visto otro compañero más. Y la alegría era muy grande para mí porque el presidente me dijo que estaba todo muerto y le vi ahí en investigación y la alegría era muy grande para mí. Después declaré todo y me llevaron otra vez en ese camión oscuro y ahí ya me llevaron ya al buen pastor. Y después, no sé si un rato después, me llamaron la encargada de Buen Pastor, me dijo que yo tenía una visita. Y me trajo otra vez en la portería. Y grande era la sorpresa para mí. Encontré a mi mamá ahí. Un bebé en su brazo, recién nacido. Y de alegría yo me arrodillé junto a mi mamá y lloré mucho ahí. Yo pensaba que mi mamá ya me iba a llevar a la casa. Viniste a buscarme, le dije. Se fue con un abogado. Y el abogado se llamaba Heriberto Alegre, de la Comité Iglesia, el abogado de la Comité Iglesia. Y lloré ahí, mucho lloré. Y me arrodillé delante de mi mamá y lloré de alegría de ver viva. Y pensaba que ya me iba a llevar en mi comunidad. Con todos los compañeritos y que tengo ahí en la comunidad y mi hermano. Le pregunté si estaba todo vivo y me dijo que sí. Y grande era la sorpresa para mí en ese momento. Y después me dijo el doctor Heriberto Alegre, cálmate, mi hija. Vos no te vas a ir todavía con tu mamá, vos tenés que curarte de la herida que tenés, me dijo. Y así trataba de calmarme, yo lloraba. Y después se fue mi mamá y me quedé otra vez yo. La encargada me llevó otra vez ahí donde yo estuve en Buen Pastor. Y después Fue un año, salí de la cárcel y me fui otra vez a mi comunidad. Estaba todo reunido, la gente de Acaraimí, para recibirme. Quería verme porque la policía siempre le decía que a mí me cortaron la pierna. Y hacía unas fiestas para recibirme. Y estaba muy emocionada también yo ahí con la gente, con mi compañero y compañera y toda la comunidad. De repente allanaron otra vez la casa de mi papá y llegaron los policías y nos maltrataron otra vez ahí. Y que está reunido otra vez los comunistas y así decía la policía y terminó ahí la farra que hicieron, la bienvenida para mí. Y así fue y ahora en este momento, gracias al doctor Rogelio Boiburú y doctor Rodolfo también, que trabaja en la Defensoría del Pueblo y la Verdad y Justicia también, está haciendo un gran esfuerzo y una gran lucha para, cansado de, yo creo que seguramente mucho tiempo ha luchado para poder encontrar los compañeros que está desaparecido. Hay 10 desaparecidos en San Antonio, departamento Caguazú. Y por fin en este momento se está haciendo la excavación de nuestro compañero desaparecido en San Antonio. Bueno, vamos a escuchar solamente a la compañera Apolinaria Sotelo, al compañero Brites, concejal, lo vamos a dejar para la próxima semana porque no nos dan los tiempos. Pusimos música para estirar, para descomprimir un poco, pero esos minutos se nos volvieron contra. La escuchamos a la compañera Sotelo y nos vamos. Buenos días, yo soy hija de José Estanislao Sotelo, caso Caguazú, coanga como mes febrero y mejina co oye masacra jahuepela, ore compañera, ore tú, ore tío fuera, ore hermano fuera, entonces coanga como mes te oye va pojina janoí, tan feliz la oye ya poma la trabajo. Ojalá Dios quiera la o se la proyucuanga la y hueso fuera para este pero imagina a través del doctor Boiburú y los cojos se adelante ya lo voy más divertido ya ni un mal trabajo sobre cualquier esperanza la o proyucuola o de familiares hueso cuelga como esa promover algún lugar o en Jaguar México porque se acuerdan de ahí ningún animal o ni un bopar de Jaguar estamos recuperando fuera pero gracias al doctor Juan allá no me más después ya ni por un mal trabajo tan contenta todas las familiares hijos y hermanos no ni un día fuera para cuatro o seguir la trabajo. Pasamos a escuchar a La Retaguardia. Un abrazo grande y nos vemos el miércoles que viene. Oye, lo que fue la gira. de coño y de paz. Ani bella y oreo, ani bella y cobarí, tori peña mapota y mare peña de Paraguay. Thank you.